Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Video grabador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta Viparati le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. Suena contagiando fantasía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de esto que se llama Invasores del Espacio. Una hora con la mejor selección de música, especialmente música de los 80, 90 y 2000. Desde ahora pueden dejarnos un mensaje en el 11 25 36 48 14. Llegando a más de 200 radios, gracias a los amigos de republicahosting.com. Pasaremos una hora llena de canciones en este ejercicio casi terapéutico de compartir tan solo aquello que nos gusta. Esa es la propuesta, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos. Así comenzamos esta aventura llamada Invasores del Espacio, que va por su séptima temporada. ¿Quién lo diría? Bienvenidos. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Pero bienvenidos, qué lindo escucharlos. Bienvenidos a todos a esta aventura llamada Invasores del Espacio. ¿Cómo les va? Es un placer. Comenzamos esta hora con DMX Crew. El tema es 17 Ways to Break My Heart. Un tema que fue hecho en los 2000 y que no es de los 80, pero la estética está intacta, básicamente. Parece hecho en 1989, pero no. Se hizo en los 2000. ¿2000 y...? ¿En los 2020? Mirá vos, notable. Tenemos el WhatsApp abierto, 11 25 36 48 14. Bienvenidos a esta hora de canciones, donde escucharemos todo aquello que nos gusta y aquello que te gusta, por lo que te quedas acá durante 60 minutos. Amigas, amigos, como siempre decimos, pasen y oigan. Thrill me with your tender touch. Gently tear my soul apart. That's another way. Escuchamos a DMX Crew con su canción 70 Ways to Break My Heart, un tema lanzado en el 2020, hace poquito, ayer nada más. Es como el tema de 190 Chinatown, que es de 2016 pero parece hecho en 1984. Qué lindo la música hecha ahora, pero que da estilo ochentoso. No, este tema sí es de los 80, es Spy 71. Esto es Take Me, Mr. Love. ¿Y vos desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde disfrutás esta hora retro de Invasión del Espacio? Contanos, 11-2536-4814. Thank you. escuchamos a Spy 71, Take Me, Mr. Love, aquí en Invasores del Espacio. Escucharemos increíbles canciones durante 60 minutos en tu radio favorita. Sonamos en radios AM. AM, sí, llegamos a las AM. Estamos también en FM y muchas radios online en todo el país y el mundo, gracias a republicahosting.com. Decíamos Spy 71, Take Me, Mr. Love. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Le mandamos un saludo muy grande al amigo Lucas Matías Pereira, la voz institucional de este programa, junto con la de Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi. ¿Y vos? ¿Dónde estás? ¿En la oficina? ¿En tu casa? ¿En el bondi? ¿En el tren? Contanos. 11 25 36 48 14. Ya llegan mensajes. Hola Sandy, ¿cómo te va? Me llamo Carlos. Vivo en Florencio Varela. Te escucho en el bondi. Al mediodía. Trabajo de noche y vuelvo a mi casa. También te pasan a la noche. Y estoy con vos o vos conmigo, dice. En el trabajo y a la vuelta. Abrazo loco, gracias por estar. Ahora Amelie, New Romantic. Haciendo New Romantic. Y hablando de románticos, publica periodismo.com: gana miles de dólares coqueteando con mujeres para probar si son fieles. Xavier Long, un joven de 20 años de Alabama, Estados Unidos, afirma que los hombres que quieren poner a prueba la lealtad de sus novias le pagan varios miles de dólares a la semana. Esto es como los simuladores, de alguna manera falta Máximo Cosetti y Santos planeando todo. Long ha estado realizando las llamadas pruebas de lealtad en nombre de los hombres que supuestamente le piden que coquetee con sus parejas femeninas a través de mensajes de texto para ver si ceden a sus avances, ¿no? El novio menos tóxico, por así decirlo. Aparentemente, hay muchos novios inseguros, ya que Xavier ha visto dispararse la demanda de su inusual servicio y ahora gana, escuchen, hasta $2,000 por semana. Todo comenzó cuando uno de los seguidores de TikTok de Xavier Long se acercó a él al azar y le preguntó si podía probar la fidelidad de su novia. Y cuando la primera prueba de lealtad se volvió viral, supo que estaba en lo cierto. Dijo, ya está, yo con esto algo debo hacer. Al principio hizo las pruebas de forma gratuita, pero después, por supuesto que se avivó y dijo, bueno, esto la verdad que amerita que haga una pyme de este emprendimiento. Luego la gente comenzó a ofrecerle dinero y su servicio se convirtió en un negocio totalmente lucrativo. Para que se den una idea, en un día normal, Xavier con X recibe 100 solicitudes de hombres y gana más de $200 en esta patriada. No tiene tiempo para aceptar todas las solicitudes. Yo buscaría un buen socio, ¿no? Le diría, che, mira, yo recibo 100 solicitudes, las otras 100 atenderlas vos y vamos, ¿no? Por lo que suele elegir las que tienen las historias más interesantes y algunas de estas solicitudes pueden volverse bastante locas. Algunos tipos están pensando en pedirle a su novia que se case con él, otros están pensando en pedirle que se mude con ellos o en presentarle a su madre y cosas así, dijo Long. Pero siento que algunos lo hacen porque quieren que su novia los engañe, quieren una salida fácil. Entonces, ¿cómo funcionan exactamente las pruebas de lealtad de Xavier Long? Bueno, son muy sencillas. Simplemente envía un DM a sus objetivos, luego inicia una conversación con el objetivo de obtener su información de contacto personal, y si las mujeres le dan su número o Snapchat sin que sus novios lo sepan, no pasan la prueba. A continuación, Xavier informa a sus clientes con los resultados, aparte de los beneficios económicos. El joven de 20 años siente de alguna manera que está dando un servicio, ayudando a la gente, aunque muchos no estén de acuerdo, porque él dijo justamente en la prensa local, estoy ayudando a la gente, así que siento que es algo bueno en cierto modo. ¿Antes del dinero? Bueno, justamente empecé a hacer esto por diversión. La plata vino después, remarcó este muchacho. Suena entonces Amelie New Romantic, nuestro titular era justamente, hablando de románticos, gana miles, pero miles de dólares coqueteando con mujeres para ver si son fieles. Publica periodismo.com. ¿Contratarías un servicio así? Hombre o mujer, ¿no? Porque puede ser también una chica que quiere ver si su pareja, como decimos, pisa el palito. Ahora suena Jenny Keats, Love Me Again. I'm waiting for

escuchamos a Anthony haciendo África aquí en Invasores del Espacio. Ahora pasamos a disfrutar Two Girls, Another Bay in Town. Nuestro WhatsApp, como no, 11-25-36-48-14. En Instagram estamos en el usuario Santi en la radio. A Two Girls, Another Bay in Town. Somos Invasores y seguimos de esta manera. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. En instantes nos vamos a los 90 a escuchar un poco de dance, pero ahora llega el turno de Lisa G y la canción es Call My Name. Y vos, ¿en dónde estás escuchando esta edición de Invasores? Contanos. En Instagram, Santi en la radio, y en el 11-25-36-48-14. Llegamos a muchos lugares gracias a los amigos de republicahosting.com, como siempre decimos, tu lugar en internet. Quédate con grandes canciones de una época, no los hits solamente, sino aquellas que también merecen, según nuestro modesto criterio, ser escuchadas. Es el caso de Lisa G, Call My Name.

Now someone try, open up your eyes. You must be blind if you can't see the gaping hole of reality. Wanna do it again, I'm gonna do it again. Wanna do it again, come on, I'm gonna do it again. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Nos queda el último tramo del bloque de los 90 y es además el último tramo del programa, que es Invasores del espacio. Y cerramos esta edición con esta hermosa canción de Spice Girls. Esto es Say You Will Be There. En instantes hacemos el cierre como es debido, pero ahora te dejamos con ellas. Spice Girls, aquí, obvio, en Invasores. ¿Dónde si no? esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con Spice Girls, Say You'll Be There. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos la próxima edición en este programa que trae ustedes por cortesía de republicahosting.com, que es tu lugar en internet. Gracias y chau. Invasores del Espacio, música del futuro ambientada en el pasado.